voy para ti, el mundo será testigo de lo que yo soy para ti. Esto que haces conmigo te tendrá que arrepentir, queriéndote, te maldigo, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay.